más que floreces con 5 pétalos de absorber, 5 sentidos que te roban solo un poco de tu ser. Y si fueses para vivirte debajo de una misma luna, y otras 9 pasarán para sentir que nuevas flores nacerán, y que cada estrella noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Inés? Bien, ¿vos, Jacinto? ¿Todo bien? Todo muy bien. Acá estamos empezando un nuevo programa de Flor de Semilla. Así es. El número 5, si no me equivoco. No me importa demasiado, pero bueno, creo que es el 5. Yo creo que sí, que importa, porque ¿sí? Ya venimos atravesando un pequeño recorrido. ¿Y qué te parece cómo venimos hasta ahora? A mí me gusta. ¿Te gusta? Sí. Bueno, esperamos que a las personas que nos estén escuchando les guste el programa, les interese y nos comente, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué cosas les gustan? ¿Cuáles no? ¿Qué críticas nos pueden hacer? ¿Qué aportes? ¿Qué elogios nos pueden hacer? ¿Qué elogios, por supuesto? Obvio, eso siempre es bienvenido. ¿Y hay algún lugar donde nos puedan hacer todas esas cosas? Sí, tenemos varias vías de comunicación. ¿Lugares virtuales todos? No, pueden venir. Pueden venir, por ¿no? supuesto. Sí. Pueden venir a IMPA. Al cuarto piso, al fondo a la izquierda, en Querandíes 4290. Entre Rawson y Pringles. Así es. Y si no, pueden comunicarse a través de Facebook en Semilla Radiodifusión Comunitaria, si somos amigos, amigas, o en la página Radio Semilla, y también por mail. Ponen me gusta ahí y ya son. Y les llega todas nuestras novedades. Si no, por mail a contacto@radiosemilla.com.ar. Esas son las maneras de contactarse con nosotros, con nosotras. Bueno, y si nos conocen, nos ahí, conversamos. Ahí puede ser la crítica más cualquier ácida. Cualquier situación que nos encontremos. Sí, por supuesto. Perfecto. Rosa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Operando? Levanta los dedos, Rosa, diciendo que está todo bien. Así que bueno, moviendo los botonitos. Ahí viene. Saluda. Hola. Hola, buenas noches. Hola, Rosa. Buenas noches. Les estaba avisando a nuestros amigos y amigas de Facebook que ya arrancó el programa. Por eso me demoré unos segundos. Perfecto. ¿Y qué contamos un poco que va a tener el programa de hoy? Sí. ¿Podemos adelantar algo? ¿O vamos a ser misteriosos, como siempre? No, podemos contar, ¿no? Tranquilas. Sí, contemos. Bueno, vamos a tener invitados. E invitadas quizás. Sí. Estamos contactados con profesores y estudiantes de la Universidad de los Trabajadores, que funciona acá en IMPA, donde estamos. Otro de los grupos, de los colectivos que trabajan acá, en toda esta gran ciudad cultural que es IMPA. Y bueno, muy interesante el laburo que están haciendo. Igual después nos contarán. Ajá, sí. Además de ellos, vamos a charlar con Radio Cumpa, que uh-huh. es una radio comunitaria de la ciudad de Tandil. Ajá. ¿También pertenece a la... forma parte de la red? Forma parte de la red nacional de medios alternativos. Y vamos a estar intercambiando con los compañeros sobre su experiencia como medio de comunicación. Buenísimo. También vamos a hoy presentar a otro de los programas de la grilla de Radio Semilla, escuchando un fragmento de uno de los últimos programas, en este caso Fatality Show, ¿no? Que va los sábados, estuvo Martín, en el estudio el sábado. vamos a ver si nos viene a contar también un poco del programa. Y tiene algo que ver Cíclope ahí en ese programa. También dijo que estaba ahí como con la presencia virtual ahí del otro lado del vidrio. Cierto. Así que también estaremos escuchando un poquito de eso. Ya estará llegando Cíclope y Tetón. ¿Qué le anda pasando a Tetón? Sé, porque ahora ya ni avisa. Sí. No sé, bueno, capaz nos está escuchando y acompañando. Bueno, si nos está escuchando y acompañando. Está llegando, porque se escucha el montacarga. Esperemos que esté llegando Tetón. Está elevándolo hacia nosotros y en breve está acompañándonos. Bueno, vamos a arrancar, Jacinto, ¿te parece? Sí, me parece. ¿Qué pasó ayer acá en Radio Semilla? Y ayer, como casi todos los días, tuvimos programas, uno de los cuales, bueno, programa Trabajadores, y recibieron la visita de un medio de comunicación, también alternativo. ¡Hola, Tetón! ¿Cómo va? recibieron la visita de un medio alternativo de Chile, que se llama, Inés... Radio Placeres. Radio Placeres, es de Valparaíso. Y bueno, creo que tenemos un audio como para escuchar de qué se trató la visita. Pero, Tetón, hola. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido de vuelta a casa. De vuelta a casa, qué frase. Bueno. Rosa, ¿tenemos el audio? Dale, vamos a escucharlo y en un ratito volvemos y comentamos. Estamos junto a un grupo de compañeros y compañeras de Valparaíso, del Espacio Santa Ana. Y nosotros aquí, estos dos personajes que están acá junto a ustedes, estas tres bellas damas, somos de Radio Placeres. Muy bien. Radio Placeres. A la izquierda del dial. Bienvenidos. Ese es el eslogan que tienen. ¿Por qué no nos cuentan un poquito qué es Radio Placeres y dónde están? Bueno, el eslogan no es solo simbólico, sino que es efectivamente la radio en el dial, que es del 88 al 108, nosotros estamos en el 87.7, entonces es lo más a la izquierda que hay, incluso estamos fuera del dial. Entonces, eso es... la ultra izquierda están. Claro, estamos como en la ultra izquierda del dial. Ajá. La Radio Placeres nace hace 25 años, en los finales ya de la dictadura militar, el 89, con un transmisor que interceptaba las antenas de televisión para los discursos de Pinochet, el dictador de Chile. Y en ese sentido, bueno, el movimiento de izquierda revolucionaria, que era el que tenía ese transmisor, lo pone a disposición en el año 89, cuando ya se sabía que iba a haber un cambio, lo pone a disposición para generar un medio de comunicación territorial, específicamente en Cerro Los Placeres de Valparaíso. Recordemos que Valparaíso es una ciudad costera, que lo conforman cerca de 40, 42 cerros, y en uno de esos cerros se fundó la Radio Placeres hace 25 años. Con un transmisor histórico. Con un transmisor histórico que todavía está funcionando después de 25 años, con algunas imperfecciones técnicas, pero que varios de los compañeros que se autoforman también en la Radio Placeres empiezan a hacer un trabajo más de mantención. Muy bien, maravilloso. Bueno, ha sido una presentación del programa Trabajadores muy especial. Así que vamos a ir charlando con los compañeros durante el curso del programa. ¿Cómo es que ellos llevan adelante, ¿no?, una radio comunitaria? ¿Cuáles son las cosas comunes que tenemos, que yo calculo que son un montón? ¿Por qué están visitando IMPA? Nosotros somos una radio comunitaria que funcionamos en el cuarto piso de IMPA. Y los conocimos porque ustedes llegan aquí, en el día de hoy, a conocer esta experiencia. Dentro de la experiencia hay una radio comunitaria también. Y una televisora, y hay muchísimas cosas, nos hemos dado cuenta que hay en esta, en este centro cultural, en esta fábrica recuperada. Claro, es un verdadero centro cultural, aparte de la fábrica propiamente dicha. Así que, bueno, muy... ¿Cómo conocieron la experiencia de IMPA en Chile? ¿Se enteraron? IMPA era bueno, conocido porque, bueno, ahora nos recalcaron que era la primera fábrica recuperada desde el año 98, y lo reconocíamos como este tema de la recuperación, del tema de los trabajadores, y nosotros andamos en un encuentro de la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular del MOI, del Movimiento Ocupantes e Inquilinos, en un módulo de una escuela, en el módulo de esta semana es autogestión. Y en ese sentido tratamos de hacer lazos con organizaciones de trabajadores, de recuperaciones, donde se trabajara también con este concepto, y ahí fue como llegamos también al IMPA. Hicimos un contacto con una de las compañeras y ella nos puso en contacto con el IMPA y también con Radio Semilla para poder estar compartiendo con ustedes, que para nosotros es absolutamente un placer. Igualmente. Y llegaron un día muy especial porque ustedes ven algo desordenado en nuestro estudio hoy. No es así siempre, es un cachito más, está más prolijo, pero tuvimos, nos inundamos ayer con la lluvia de ayer, se nos movieron unas... ¿Una plancha, unas cosas? Sí, unas planchas, unas calaminas diríamos nosotros, y entró el agua, entró el agua. Pero bueno, no hay nada que lamentar, seguimos al aire, seguimos en pie, resistiendo. Aire, pero para la semilla el agua la hace muy bien, así que... Muy bien, seguirá creciendo. Muy bien, dentro de una semana van a encontrar, si vienen por aquí nuevamente, en vez de uno, dos estudios. Ha germinado uno segundo. Qué rápida la germinación. Qué notable que sería. Debe ser el calor. Con agua y eso. Nos encantaría saber un poco... Nos contaron cómo, bueno, que tienen 20 y tantos años, etcétera. En el momento de ahora, ¿cómo se conforma, cómo se gestionan ustedes? ¿Cómo van resolviendo los problemas de mantener la audición día a día? ¿Y con qué sujeto la hacen? ¿Desde dónde? Ahí hay muchas preguntas. Claro, pero vamos a tratar de responderlas poco a poco. El cómo lo hacemos entre muchos, entre muchas. Nos juntamos, intentamos generar contenido, intentamos rescatar música tradicional, generamos también grabaciones de lo que está sucediendo en las calles, de nuestros artistas, de nuestros cultores, de con la gente que está trabajando realmente en los territorios y que está desarrollando alguna práctica que ayude a generar esta resistencia, que ayude a generar algún cambio y las condiciones para después mantenerlo. Bueno, y somos una asamblea donde cada espacio que quiere participar de la Radio Placer debiera, en el ideal, todo lo voy a hablar desde el ideal, debiera participar en la toma de decisiones del medio de comunicación que soportamos, entre todos. Entonces, en ese sentido, funcionamos con asamblea y con equipos de trabajo en cada una de las áreas que consideramos que es fundamental. Un área técnica tiene que ser súper importante para mantener el tema de los equipos, generar buenas transmisiones, es decir, que el contenido, que para nosotros es importante, también sea sólido en la calidad en la que se entrega a la gente de Valparaíso, de Viña y de todo el mundo a través de Internet. Hay otras comisiones que se relacionan con Comisión Redes, cómo nos articulamos con otros medios de comunicación, cómo nos articulamos con el territorio, cómo nos articulamos con organizaciones como Espacio Santana del Cerro Cordillera. De hecho, si nosotros de Radio Placeres estamos acá en este minuto, es porque nos invitó Espacio Santana a participar justamente de un encuentro latinoamericano como medio de comunicación, hacer la cobertura de lo que está pasando y también compartir la experiencia que hay acá. Y también tenemos comisión de eventos, porque funcionamos a través de distintos eventos para autogestionarnos, que es un tema fundamental. Acá hay una ley de medios donde se reparte la torta un poco más y de repente la publicidad para otras radios se reparte. Acá me dicen que no para Radio Semilla. Bueno, en Radio Placeres nada. En Radio Placeres no hay un vínculo con el Estado, ni con fondos concursables, ni con ningún tema que nos vincule con ellos, y apostamos única y exclusivamente a la autogestión a través de eventos. Así también nos conectamos con artistas que muchas veces son de Valparaíso o que se ponen a disposición del sostenimiento de una radio comunitaria. Así hacemos que sean baratillos, que son ropa que juntamos entre varias gente, cosas de la casa que no utilizamos, se ponen a la venta con algún plato de comida, con música, con distintas cosas. Se hace todo un show para atraer a la gente y generar algo de dinero en eso. Y ahora estamos innovando porque no nos alcanzó la plata para sostener el medio y tuvimos que innovar sí o sí. Y en esa innovación nos acercamos nuevamente a los músicos para hacer el primer disco de sello Placeres. De hecho, acá debiera estar participando el compañero Hugo Novela, que está ahí, que es el que generó todo el tema de la idea de hacer un disco, de que los artistas, tanto locales como internacionales, porque también hay artistas argentinos y mexicanos, nos donen una canción con la libertad tengo entendido como con la libertad del copyright y todo eso, Hugo me dice que sí, nos donan la canción y ahora estamos generando un nuevo espacio para autogestionarnos como medio de comunicación. Y esas son como las comisiones más importantes, o sea, cómo nos financiamos, cómo mantenemos la calidad técnica y con quiénes nos articulamos. También hay otros roles que se van cumpliendo, el tema de la página web, el tema de las redes sociales, el tema de, por ejemplo, ver el calendario de cuáles son las actividades que se van a ir a hacer de cobertura, porque hay una característica importante de Radio Placer es que nos diferencia, y ahí hay una diferencia importante con Radio Semilla. Nosotros en este minuto no podemos llevar invitados, no las podemos invitar a ustedes para que lleguen a Radio Placer y puedan ir a contar la experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el año 2009, con gobierno de Bachelet pasado, con el gobierno de Piñera, hubo toda una persecución a las radios comunitarias, un intento de cierre de la Radio Placeres también, junto con otras radios que efectivamente se cerraron finalmente, y eso implicó que de la ilegalidad, porque nunca hemos estado dentro de la ilegalidad pasáramos a la clandestinidad. Es decir, encerrarnos casi en nosotros mismos, en el equipo que conforma la radio, y hacer las transmisiones entre nosotros, no pudiendo invitar ni siquiera a los compañeros con los que tenemos mucha confianza, como los de Espacio Santana y otros más, para que no se filtre de alguna manera la información y no se nos funen los espacios, porque ya nos ha pasado también un par de veces que generamos una flexibilidad en eso y a alguien se le sale en un momento inadecuado, o en algún bar está escuchando a alguien que no tiene que escuchar y saben un poco dónde quedamos. Entonces, en ese sentido, tenemos la diferencia también con Radio Semilla, que lamentablemente no podemos hacer eso, de llevar invitados. Pero generamos también la solución. Y en ese sentido, ¿cuál es la solución? Si la gente no puede venir a la radio, nosotros podemos ir donde la gente. Entonces, vamos a Junta de Vecinos, vamos al Espacio Santa Ana, vamos a distintas instancias donde hacemos la cobertura y transmitimos algunos espacios o algunos especiales desde el lugar mismo de los hechos. De hecho, uno de los hitos más importantes que ocurrió en 2011 con las revueltas estudiantiles fue que nosotros íbamos a transmitir desde la calle, desde las marchas mismas estábamos transmitiendo a través de los equipos que se necesitan para eso. Nosotros nos acercamos a la gente, ya no se tenía que acercar la gente a la radio. Una pregunta, ¿qué es Espacio Santa Ana? Porque lo nombraste varias veces. Por favor, el señor Chea Amarales, que pase para acá. Él acaba de hablar, él es candidato. Claro, redoblete de tambores. A él le dicen el Chayán del Puerto. Barón Punchea. Ya, o el Barón Punchea. Bueno, él es de Espacio Santa Ana y él les puede explicar bien de qué se trata Espacio Santa Ana. Ajá, a ver, vamos a escucharlo entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ya sí, o noche ya. Bueno, bastante bien mis compañeros, se nota que son de la radio, sí. Sobre todo René y acá Gabriel. Bueno, Espacio Santa Ana es un espacio que nace ya más o menos hace 4 años atrás y se soporta a través de un proceso de 20 y de 50 años de trabajo y de vida comunitaria, principalmente en uno de los cerros de Valparaíso, que es el Cerro Cordillera, donde está establecido Santa Ana. Uh-huh. Y es un espacio que se ganó después de un proceso de recuperación de un inmueble histórico de Chile que se recuperó, que era la Población Obrera, la primera vivienda social que nace en Chile allá por el año 1870. Una vez que se termina ese proceso, se mira dentro del sector y Espacio Santa Ana es una antigua capilla de los cerros de Valparaíso. Muchas de las capillas e iglesias, que hoy día hay un fenómeno importante en Chile, que la iglesia ha ido perdiendo muchísimo terreno, y entre esos, estos grandes centros donde se juntaba la gente. Y Espacio Santa Ana, los lugares físicos. Sí, una iglesia, físicamente. Digamos que la gente no va. Oye, okay, claro, hay un retroceso importante de la iglesia. Va al edificio, pero a hacer otra cosa. Exacto, hoy día, y Santa Ana, por eso mantiene el nombre, por la iglesia. La iglesia antigua, Santa Ana, y como el arraigo y todo, pero obviamente ha cambiado su funcionalidad del espacio y Santa Ana hoy día nace como un espacio comunitario que de una u otra manera se articula con otras organizaciones del territorio, juntas de vecinos, clubes deportivos o otras agrupaciones que están afuera como Radio Placeres, también nace El Hormiguero, distintas instancias comunitarias, y desde ahí se articula y de una u otra manera va formando y el tejido social que un poco en Chile se ha perdido, sobre todo en los últimos 30 años. un poco, claro. No sé si se entendió un poco lo que es Santa Ana, un espacio que están haciendo, que es autogestionado hasta el momento. Estamos bajando otros fondos también desde el Estado, creando nosotros a través de eventos, parrilla, etcétera. Y ahí estamos. Toman los problemas de la población, sería como un movimiento social. Toman los problemas del barrio, del lugar. Se articulan con los movimientos sociales. La idea es poder articularse y trabajar en comunidad, manteniendo el trabajo comunitario entre todos y no cambiar el sentido, sino nosotros no estamos aquí para cambiar la forma, sino es potenciar lo que ya otras organizaciones vienen haciendo hace 20, uh-huh. 30 años. Haciendo un tramado, volver a formar ese tejido social que, como te digo, se perdió fuertemente los gremios, los sindicatos, juntas de vecinos, clubes deportivos, agrupaciones de adulto mayor, etcétera, que hoy día han desaparecido y no está. ¿Y ustedes a través de qué actividades intentan retomar el entramado ese? ¿De qué actividades? O sea, múltiples. O sea, primero que nada, juntarse con la comunidad, ver en lo que están, si nosotros podemos apoyar desde ahí, nosotros de una u otra manera levantar talleres. Santa Ana hoy día es un espacio con muy buena infraestructura, aparte de esta iglesia que está abandonada y con un deterioro estructural por 40 años, que no se hizo ninguna mantención, y nosotros hoy día estamos recuperándola estructuralmente para que su función cambie, o sea, se use como espacio de encuentro, de sala, conciertos, exposiciones, coloquios que se han hecho. Ajá. Que se han hecho, ya no es que no se van a hacer, sino se han hecho, y al lado contamos con una casona bastante grande, que de una u otra manera toda esta infraestructura que está a disposición y que se está formando y se está creando, está para que la comunidad lo pueda utilizar, se pueda encontrar ahí, y desde ahí también articular, digamos, un movimiento mucho más que se fortalezca a través de esto, de esta infraestructura, y también con la capacidad que esta tiene instalada. Equipo, gente, conexiones, etcétera. Y además, disculpa, Che, ¿sí? Además, no se genera una vinculación solo con los movimientos que son de Valparaíso o que sean del Cerro Cordillera en sí, porque también se ponen a disposición todos los espacios y las herramientas, los instrumentos que se encuentren al interior del espacio Santa Ana. Por ejemplo, hace poco fueron familiares del Machi Celestino Córdoba, una autoridad ancestral mapuche que ahora está en la cárcel, condenado por el supuesto asesinato de una pareja de colonos latifundistas que vive allá en el sur de Chile. Entonces, para dar a conocer esta información que no sale por los medios de comunicación tradicionales, es que por un lado se comunican con medios de comunicación alternativos como la Radio Placeres, y por otro lado se vinculan con organizaciones como el Espacio Santa Ana para poder hacer una feria, un encuentro con la comunidad, con las organizaciones, y desde ahí difundir esta información que denota también todo un trabajo de resistencia en torno a los territorios y en este caso a la reivindicación de los derechos ancestrales del pueblo mapuche. Muy bien. ¿Y tienen vinculación con otros cerros o con otras experiencias similares? Mira, como te digo, tampoco lleva un espacio que llevamos 4 años con una lógica distinta a lo que fue la población obrera, que su fin último era recuperar una vivienda y que hasta el día de hoy mantiene su función, que es la vivienda popular, de una de las viviendas populares de Valparaíso y de Chile. Santa Ana, el objetivo cuando se piensa y se crea es para poder fortalecer el tejido social que se ha perdido, de una otra manera. Y desde ahí los caminos son múltiples. Ajá. Primero, trabajar con la gente del territorio, con los vecinos y las vecinas que están en el sector, volver a retomar ese sentido. Y obviamente también trabajar con otras organizaciones que no están en el cerro o que no están en Valparaíso, hacer ese contacto. Por eso también hoy día nos encontramos acá en Argentina, en Buenos Aires, conociendo distintas experiencias para ver cómo lo han hecho a través de cooperativas, de trabajo, fábrica, la vaca. Un rato más, ¿dónde vamos, René, a conocer la otra experiencia? Si me puede ayudar. A salvar la dignidad. Exacto. Sí. O sea, de una u otra manera estamos conociendo experiencias que de una u otra manera nos puedan ayudar y ver cómo estamos también nosotros. Y desde ahí todo lo que viene por delante. Igual los chicos que están afuera, hay un grupo importante de Santa Ana que no están todos acá, y está saludando el Nacho, y son distintos compas, hombres y mujeres de distintas experiencias dentro, que se han agrupado en Santa Ana, donde tiene distintos talleres, hay un taller de serigrafía, ahí está el Canito, que uno de otra manera él está ahí y la maneja, Ah, perdón, me dice que es más adelante el micrófono. Se maneja también en los medios. También es Radio Placer, o sea, hay como doble y triple militancia acá. Claro. Hay talleres de masa, serigrafía, costurería, hay un taller de cine que se implementó, que quedó muy buena infraestructura, y de una otra manera así se va articulando. Y son procesos, o sea, no tenemos escrito esto vamos a hacer y esta es la solución. Sí. De una manera tenemos que estar el día a día. Va surgiendo en la marcha. Una usina. Totalmente, en la marcha, porque la realidad, y aquí hay una diferencia, que la realidad, digamos, estructural, jurídica, en Chile versus la que hemos visto acá, es totalmente distinto. O sea, ¿por qué? Que la radio comunitaria, Radio Placer, tiene que estar en la clandestinidad porque es perseguida. Y no solamente, sino los medios comunitarios en general son perseguidos a través... Y okay. Sigue. Y bueno, dice que sí, que vamos a parar. Y desde ahí hacer trabajar desde lo que nosotros podemos allá, y en eso estamos. Muy bien. Bueno, vamos a un tema después y después seguimos conversando con los compañeros. Súper interesante, ¿no? Arrima tu oreja. Arrima tu oreja. Arrima tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5. Radio Semilla. Bueno, lo que estábamos escuchando es a los compañeros de la Radio Placeres de Valparaíso, Chile, que contaban que hace 25 años que está funcionando la radio con el mismo transmisor. Mira qué bueno. Y bueno, una de las cosas que me llamó la atención y que está bueno para ir comparando las distintas experiencias es que ellos están completamente en la clandestinidad. Opa. No se puede ir a visitarlos, así como ellos pudieron venir acá y conocernos. ¿Y transmiten también al aire con antena o solo internet? Sí, el dial es el 87.7, por eso dicen a la izquierda del dial. Sí. Y también por internet es radioplaceres.cl, que es la página en Chile. Ahí por Facebook les compartimos la página de Facebook que tiene la radio. Buenísimo. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un tema, música libre para los oídos de nuestras y nuestros oyentes. Pom, pom, con mi pistola láser. Está para bailar, pom pom, te tira una onda que no puedes esquivar. Pom pom, es la pistola láser, pom pom, a punto de explotar. Pom pom, un disparo de onda para no parar de bailar. Deja que el rayo te conozca, que se pega a tu piel. La pistola láser, pom pom, a punto de explotar. Pom pom, un disparo de onda para no parar de bailar. Hay quienes dicen no saber bailar. Oh, qué gran papelón van a pasar cuando suene esta canción. Wow, wow. Pom pom, con mi pistola láser. Está para bailar, pom pom, te tira una onda que no puedes esquivar. Pom pom, es la pistola láser, pom pom, a punto de explotar. Pom pom, un disparo de onda para no parar de bailar. No te asustes sin sentido, el poder está en vos. Es el un amigo que te saca lo mejor. Pom, pom,

y después organizamos peñas folclóricas, que acá en Tandil es, el folclore tiene como bastante impulso, y con eso podemos sostener los gastos de la construcción. Llegado el momento, cuando tengamos gastos fijos, cuando estemos funcionando, también vamos a tener que buscar otro modo de financiamiento. Claro. Y queríamos preguntarte acerca de la programación. ¿Estuvieron pensando ya algunas ideas para algunos programas que quieren hacer? ¿O hay algunos temas que a ustedes les interese tratar, como radio? Hay, lo que nosotros tenemos en mente es que la mañana de la radio sea, que la mañana de la radio sea un programa de la organización, de la radio, que sea como la línea política que desde la radio y desde el frente se quiere mandar en el Tandil. Ajá. Como el programa principal, que intentar sostenerlo económicamente, que requiere un esfuerzo enorme también, tener gente trabajando a la mañana, que siempre es el peor horario. Y después, lo otro, más que nada, queremos que haya programas sobre ciertas temáticas que en Tandil son muy complicadas, muy conflictivas, tiene que ver con tierra y vivienda, algún programa sobre tierra y vivienda, programa sobre juventud. La idea es también incentivar a las bandas jóvenes acá en Tandil, que no tienen muchos lugares donde aparecer, siempre tienen bastante trabas, digamos, como que es, la idea es variada, y al mismo tiempo que nosotros tenemos esa programación como radio, esperamos que desde el barrio puedan surgir nuevas ideas y nuevos programas que nosotros no nos estamos imaginando ahora. Franco, ¿y pasa música en la radio? No, no estamos transmitiendo, así que no pasamos nada. ¿Pensado, ¿no? pasar música, algún tipo de música en especial? Y bueno, ahí con el tema de la música es un problema, porque tenemos ese conflicto de ver qué música pasamos. Si la que nos gusta a los que estamos en la radio, o la que le gustaría escuchar a los vecinos de donde está instalada la radio. Ajá. Porque, no sé, todos los vecinos escuchan cumbia, mucha cumbia. Digamos, es su música y nos parece súper loable que podamos ponerla en la radio. Pero al mismo tiempo tenemos la contradicción de que queremos volver la música que a nosotros nos gusta, así que nada, intentar hacer como un mix, ¿no?, de la música que escucha el barrio, que haya folclore, que haya rock nacional, que haya música latinoamericana, que también es de no, que nos pertenece indirectamente, pero nos pertenece a todos. Ajá. Y otra cuestión que nos interesa conversar es la cuestión legal, el tema de la licencia y cómo nos relacionamos o no entre los distintos medios para poder luchar por nuestras reivindicaciones y las cuestiones que nosotros necesitamos para poder funcionar. ¿Ustedes pudieron participar del censo que se hizo con la... implementación de la nueva ley de medios o no ingresaron? Sí, nosotros estamos censados. En el 2010 tenemos el censo con todos los papeles y este año empezamos las tratativas con la gente del AFCA. Acá en Tandil no hay una delegación, sino dependemos de Mar del Plata, pero hay un representante que la realidad es que no nos da ni cinco de pelota. Incluso ya nos dijo que por el artículo 49, que es para asignación directa de radios de baja frecuencia en situaciones de vulnerabilidad social, tendría que salir la frecuencia, ya nos dijo que no nos la iban a dar, así que en esos momentos empezamos a decir, bueno, los papeles pueden esperar. Y lo otro que estamos haciendo es empezar a charlar con las diferentes FMs de la ciudad, no las comerciales, sino aquellas FM que tienen por ahí una señora en un living de la casa o tiene una organización barrial y por ahí tiene un solo programa a la semana, empezando a charlar con ellos para ver cómo están ellos en respecto a la ley. Tienen muchísimo miedo en cuanto a la ley, es bastante raro, pero bueno, tienen mucho miedo a la nueva ley de medios o de radiodifusión. Así que nada, es empezar a juntarnos y ver si entre todos los que estamos acá en Tandil podemos pelear algo. En Tandil no está saturado el espectro, entonces tendría que ser más fácil que en Gran Buenos Aires. Hay espacio, pero para muchos, para sí, muchas radios. Hay espacio para bastantes más radios todavía. Incluso hay radios acá en Tandil que son, bueno, ahí lo decían recién, retransmisiones de radios de Capital, que es ilegal, digamos. Nosotros escuchamos la FM Pop, la FM 100, la FM Hit, escuchamos Radio Mitre por una frecuencia de FM de Tandil. Y le saca frecuencias a 5 o 6 radios que tranquilamente podrían estar acá en Tandil. Y ante eso el AFCA en Tandil no hace nada. Claro. Bueno, así que es un tema que están ahora viendo cómo van a resolver. Sí, bueno, por ejemplo, no sé, la semana pasada estuvimos en Mar del Plata conociendo a la FM de la Azotea. Ellos tienen una frecuencia asignada provisoria, no sé bien cómo es el circuito legal, así que viendo cómo eso habían conseguido. Y después estuvimos también con una gente en una villa de emergencia que estaba pretendiendo hacer una radio, digamos, como que intentamos salirnos también de Tandil y ver lo que tenemos más cerca, que vamos seguido a Mar del Plata y eso, de también ver si entre todos podemos sacar algo adelante. Claro, pensar distintas estrategias entre medios que pretendemos hacer lo mismo. O parecido. Claro, porque, digamos, si la ley habla de las nuevas voces sin sostenimiento del Estado, sin el apoyo económico para que puedan iniciar, es imposible, digamos. Es obvio que van a tardar años, es lo que estamos tardando nosotros. 3 años para hacer un estudio y tantos años más para comprar el equipamiento. Bueno, nosotros ya lo tenemos, pero, digamos, todos sabemos que el financiamiento que viene del Estado es solo para las que tienen, las que están legales. Claro. Que ya generalmente ya tienen todo. Claro. Y bueno, pero así es como también elegimos construir las cosas que, sí, que hacemos, ¿no? Obviamente. Así uno que elige también no estar robándole al Estado todo y sino construirlo por nuestros propios caminos, que por ahí son más lentos o más costosos o como sea, pero al mismo tiempo son mucho más reconfortantes y mucho más genuinos. Seguro. Bueno, Franco, les deseamos mucha suerte para estos meses que vienen. Bueno, muchas gracias. Para la inauguración de la radio, la primera salida del aire. Uh-huh. ¿Están necesitando algo en este momento para que podamos pedir, que a ver si alguien tiene para acercarles, para darles una mano? No sé qué así rápidamente no se me ocurre plata, pero bueno, bueno. No, qué sé yo, no sé, en algún momento vamos a hablar con la gente de DTL para que nos venga a ayudar con la torre. Muy bien. Eso seguro. Ya el año pasado nos dieron una mano a bajar una y trasladarla. ¿Ustedes tienen tramos de torre? Sí, tenemos hasta 18 metros, queremos llegar a 30. Ah, genial. Bueno, en Radio Semilla quizás los podemos ayudar con eso porque tenemos un par de tramos. Bueno, buenísimo. Un día los vamos a buscar, no sé cómo hacemos para traerlos. Bueno. Franco, bueno, nada. ¿Tienen Facebook ustedes? Sí, Radio Cumpa, 90.1 en Facebook. Es una página para ponerme. Para que nos digan novedades, cómo van saliendo y si algún día se vienen por acá para que vengan a visitarnos, etcétera. Estamos, digamos, todo el tiempo ahí, vamos cargando las fotos de lo que estamos haciendo. Digamos, tiene bastante movimiento, digamos, no es una página parada. Buenísimo. Bueno, Franco, te agradecemos la comunicación. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y nada, cuando tengamos la radio es obvio que los vamos a llamar para hacer una nota similar, pero al revés. Buenísimo. Y también podemos ir pensando en compartir programas y poder retransmitir programas que hacen ustedes o ustedes los nuestros y así, colaborando. Duda. Sí, ya la programación entre todos es mucho mejor. Así es. Bueno, un saludo a todas las personas que están participando de Radio Cumpa. Y bueno, nos estamos viendo y escuchando. Dale, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias, chao. Sale el sol al amanecer, la luz se come a la oscuridad. Cuando sale el sol al amanecer, la luz se come a la oscuridad. La ventana, la luz de mañana. pasará bajo la lluvia de calor, bajo la lluvia de calor. Desde este lado, amigo, siento que estás mejor bajo la lluvia de calor, bajo la lluvia de calor. De la sombra, si tengo que decírtelo, en la ciudad voy a escapar de la sombra. Ya te hablé, tu alma va a cantar bajo la lluvia de calor, bajo la lluvia de calor. Siento tus pasos a mi lado y me hacen sentir mejor bajo la lluvia de calor, bajo la lluvia de calor. Sombra, si tengo que decírtelo, en la ciudad voy a escapar de la sombra. Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla, 106.5. Bueno, volvemos. Estamos de nuevo acá en Flor de Semilla. Volvimos de la charla con los cumpas de Radio Cumpa, la radio alternativa de Tandil. Y acaba de llegar el Cíclope. Buenas noches. ¿Cómo le va, señor? Buenas noches. Buenas. Jacinto, ¿cómo le va? Buenas noches. Antes que nada, escuchamos Disparo de Onda de Rayo Láser y Cuando Sale el Sol de Pecera. De Pecera. Recién. Están tocando para recibir a Cíclope. Bueno, nos estamos comunicando a través de Facebook con el usuario de Semilla Radiodifusión Comunitaria y estamos recibiendo mensajes de un amigo de la radio que nos propone varios temas para tratar en el programa. Ajá. Lo que le queríamos contar es un poco de qué va este programa, ¿no? Porque cuéntenos. Capaz que no nos escuchó desde el primer programa y bueno, no lo volvimos a repetir, así que... No, igual el amigo Cedón dice que escuchó los programas, o sea, que escuchó varios por ahí, claro. Pero este es un programa especial, digamos, ¿no? que esos temas quizás los toquemos de refilón en algún momento así, pero ahora lo que estamos buscando es presentar la radio, contar de qué trata, a quienes, si formamos parte de la Red Nacional de Medios, etcétera. Claro, porque este amigo lo que nos plantea es por ahí que hablemos de cosas de más estricta actualidad, que son importantísimas y que nos interesan, por supuesto, pero que bueno, que no va de eso este programa. Acá tratamos de hablar de otras cosas, de procesos de comunicación alternativa, algo que no tenga tanto que ver con la rabiosa actualidad. Si bien alguna que otra vez podemos tocar algún tema, como bueno, no va a cruzar seguramente. Pero hay muchos programas en esta radio que hablan de esos temas. Claro, la semana por ejemplo, también, trabajadores, claro. Que lo planteó como una cosa muy importante, los martes a las... De 19:30 a 21:30, todos los martes. Por www.radiosemilla.com.ar. Y otra cosa que me parece importante comentar es que en la radio nosotros recibimos propuestas de quienes quieren hacer sus programas. Entonces estamos abiertos a que se sumen nuevos programas porque espacio en la grilla hay. Yo leí cuando entré acá al estudio, la grilla dice grilla en permanente construcción. Así es. Así que, ¿por qué no? Las ideas y los temas que les interesan a las distintas personas que quieran participar de un medio como el nuestro, que se da una organización en asamblea y que tratamos de participar todos en las tareas que tenemos que llevar adelante para que la radio funcione. Bueno, si tienen ganas de participar y tienen ideas de programas diferentes, que por ahí hay un montón de temas que escapan a la programación actual de la radio, los invitamos a sumarse. Venite, Zenón. Puede ser el caso de Zenón, ¿no? Que se sume. Sí, no hace falta que tener conocimientos. De hecho, casi ninguno de nosotros los tenía antes de venir acá y fuimos aprendiendo de a poco. Tampoco es que lo tengamos ahora, pero bueno, nos animamos, es eso, más que nada, es animarse y tener se ganas. Se colabora después, ¿no? Tener ganas y, claro, lo hacemos colectivamente, entonces nos vamos animando. Me encantó tu concepto, de la rabiosa actualidad. La rabiosa actualidad. Lo he escuchado millones de veces, pero bueno. bueno, venite, Zenón. Bueno, y tal como comentaba recién Jacinto, tenemos un espacio en este programa, que es el programa de la Asamblea de la Radio, de mostrar qué pasa en la radio durante la semana, cuáles son las personas que nos vienen a visitar y la diversidad de programas que componen esta radio. Así que bueno, en el día de la fecha vamos a compartir un momento del programa Fatality Show. Exacto, exactamente. Del programa que pasó del sábado 5 de abril, que fue el que dio inicio, si se quiere, a la segunda temporada. Por cuestión de contenidos, de ciclos, ¿no? Ya estábamos como renovando muchas cosas. Y los chicos del programa de Fatality Show este sábado entrevistaron a un tipo que es bastante interesante saber que es de acá, por lo menos un tipo cuyo trabajo se hizo muy relevante para el afuera, para un montón de lugares, para el universo de la música. Cuando decís de acá, ¿qué te referís? ¿Argentina? De Argentina. Es bastante bueno saber que hay gente que tiene esa capacidad, también tiene sus aristas, pero como profesional es un capo. Hablo del señor Hugo Zuccarelli. Es inventor, ha trabajado más que nada en el plano del sonido y es el creador de la holofonía. Bueno, ha trabajado con bandas como Pink Floyd, ha trabajado con Michael Jackson, tiene un currículum como pesado y es nuestro, ¿no? Es local, está presentando una especie de obra, si se quiere, de teatro ciego, en la cual demuestra ahí todo su trabajo plasmado sobre el sonido, que implica una especie de sonido 360, que bueno, es algo que se puede conocer ahí mismo en la obra. Bueno, nosotros charlamos con él y empezó ya de movida la entrevista hablando un poquito sobre algunos personajes con un contenido colorido bastante interesante. ¿Y eso es lo que vamos a escuchar ahora? Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Señora operadora. Vamos para romperte las pelotas. Argentino, inventor de la holofonía. Trabajó con Pink Floyd, con el rey del pop y con otros pesos pesados de la música. Hoy le preguntamos todo. Hoy le convidamos un par de mates. Hoy, en la segunda temporada de Fatality Show, ¡Hugo Zuccarelli! Bienvenido. Un saludo especial. Serán mandados el saludito entonces. Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo les saludo? Bien, un saludo a toda la gente que está escuchando, o ahora, o en internet, o en el futuro, porque sabemos que ahora esto queda terminamos, en un podcast. Claro, terminamos con las diferencias de tiempo y espacio. Esto lo puede estar escuchando alguien en otro país, en otro siglo, digamos. Sí. Puede llegar a ser recopilado en los. Sí. Generaciones futuras que digan, ¿qué mierda era el tipo de ese? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo y qué onda? Bueno, esta es la presentación oficial porque ya estuvo metiendo bocadillos muy interesantes del otro lado. Bueno, no hablemos porque vamos todo en cana. No, por favor. Bueno, no, una cosa que antes que estábamos hablando un poquito de eso de que estuvo con este, estuvo con el otro, que esto que el otro. Hay gente que viene al Teatro Ciego y yo estoy siempre ahí afuera, hago escuchar con los auriculares el disquito holofónico y lo pongo a la gente y la gente me mira como diciendo, bueno, este es el mayordomo del teatro, y después se enteran que soy Hugo Zuccarelli y no lo pueden creer y me dice, pero ¿cómo? Usted está acá, usted que estuvo con Pink Floyd, claro. Usted que estuvo con Michael Jackson, claro. Usted que estuvo con Paul McCartney, ¿qué hace yo acá? los miro y le digo, y no me vas a creer, yo mañana le voy a decir a alguien que estuve con vos, claro. Yo, y otra cosa que digo siempre es que me pasó. Una vez yo estaba en Italia y estuve en un estudio y una persona dijo que había estado en el mismo estudio a dos puertas de Paul McCartney. Yo tenía más o menos 22, 23 años. En ese momento yo casi le pido un autógrafo a un tipo que estuvo bajo el mismo techo que Paul McCartney. Solo por el hecho a de compartir. A las tres semanas yo estaba con Paul McCartney. Y le cuento esta anécdota. En un momento estábamos haciendo una grabación con Ringo, qué sé yo qué, con el aparato holofónico, que esto que el otro. Y bueno, hicieron un break, hicieron una cosa, qué sé yo qué. Yo estuve un ratito, qué sé yo qué, y me dio ganas de ir al baño. Pregunté, y adivinen cuando llegué al baño, adivinen quién estaba saliendo y adivinen la baranda que estaba saliendo de él. Era Paul McCartney. O sea que en ese momento, cuando yo entré adentro y no lo podía aguantar, digo, sí. somos todos iguales. Un olor a música también. Sí, exactamente. O sea, somos todos iguales, acá no hay distinciones. Vos sabés que muchas veces yo, incluso esto lo escuché en un programa de la BBC, la reina, se la pasa de aquí para allá, inaugurando museos, que esto que el otro, bla, bla, bla, y cuando va, viene un chabón y le cambia la tabla del baño. O sea, ajá. Ella no se va a sentar donde puso el culo, claro, un presente. Un, ¿no? Mira, no sabía. No lo sabía. Bueno, no. Y el asunto es que una señora una vez fue entrevistada y dice que fue al baño y salía ella. Y dice que ahí, en ese momento, y la mía tenía como 60 años, se dio cuenta de que la reina iba al baño. Claro. O sea, pensalo. No lo tenía en cuenta. Que No. Pensalo a qué nivel viene la monarquía, que ellos creen que esa gente, claro, tiene el poder de Dios. Claro, no tienen necesidades. No son humanos. Claro. Y es más, mucha gente en este mundo camina sobre este planeta, sí, considerando que el hombre no es un animal. Ellos creen que es una descendiente de los dioses, que esto que el otro. Claro. Y todos los indicios de que somos animales los pasa por alto. Claro. Yo he escuchado que nos han depositado unos extraterrestres. Sí. A mí me hace reír esa gente que dice, no, porque acá no, el darwinismo no funciona porque en realidad nosotros vinimos de otro planeta. Yo los miro y le digo, ¿y en el otro planeta qué pasó? Claro. Vino, claro, de otro, y vino de otro, y vino de otro. O sea, ¿qué te conté? En algún momento habría un darwinismo. Sí, o sea, en algún momento, en alguna playa de algún planeta desconocido, los átomos de carbono, silicio, claro, hidrógeno y qué sé yo, que se combinaron e hicieron la vida. No es que vino, viste. Pueden haber sido en la Tierra, pero en algún momento, en algún lado fue. Bueno. Le quería agregar, ¿sabe por qué la gente no entiende que usted es Hugo Zuccarelli cuando los ve en el Teatro de Ciegos o en el Chino? ¿Por qué? Porque se afeitó, hombre, por eso. Bueno, y aparte perdí el pelo. O sea, bueno, yo esto lo estoy descubriendo de ahora, porque yo tenía la teoría, ¿vieron que ahora están las maquinitas digitales, digamos? Sí. En estas máquinas digitales, desde que yo tengo una máquina digital, empecé a notar que salgo con la pelada. Yo soy fotógrafo de muchos años y tengo esas cámaras, ¿vieron esas de rollos? Sí. Ahí en ninguna foto salís con la pelada. Claro. O sea, yo pensé que era una cuestión de pixelizaciones, de no. falta de... No, me parece que llegó. Me llegó. Me parece que me llegó la calvicie. Está bueno, pero como también que... está el Photoshop. Sí. Y marca la caída del pelo por la llegada del digital en lugar de lo analógico. Claro, ¿no? Es como una... Son ciclos, ¿no? Son ciclos, sí, no, pero yo le tiraba la bronca a las cámaras. Mirá, salí todo pelado y no es la pixelización. Bueno, le quería preguntar. Decime. Uno si lo... A ver, si lo dice sin pensar, ¿no? Si pasa sin reflexionar un poquito, el oficio del inventor estaría relacionado con, con ciencias duras, ¿no? No, ese es un error, y es más, hay una razón por la cual nuestra sociedad siempre le temió o ridiculizó a los inventores. Claro. Y la razón es que los inventores son una raza aparte. Si vos no pensás, todo en el mundo, desde este micrófono, esta cámara fotográfica, este pan dulce, lo que es la computadora, todo lo que nosotros utilizamos como sociedad, de alguna manera sale de la mente creadora de alguien, claro. Inventó alguien. Claro. O sea que yo podría dividir la sociedad en dos tipos de gente, la que inventa y la que usa las claro. invenciones. Claro. O sea, los inventores... en general, siempre, como te digo, fueron ridiculizados, pero fueron los verdaderos pioneros del conocimiento humano. Vos fíjate que la casta de los científicos o de las sociedades científicas son nada más ni nada menos que los patovica del conocimiento, donde dicen que son los que en realidad le quemaron los ojos a Galileo y se negaron a poner sus ojos en el telescopio para mirar las estrellas, porque ellos no consideraban que eso era importante o era serio. En general, la casta de científicos siempre se sentaron al lado del poder. O sea, vos fíjate, el mago Merlín, el curandero de la tribu, etcétera, etcétera, siempre era llamado por el rey para, de alguna manera... formar parte de la cúpula, ¿no? Es parte de la cúpula, pero aparte, en algunos casos, en algunos gobiernos, ellos eran los que mandaban, claro. Porque aún el rey los temían, porque de alguna manera tenían algún conocimiento científico como para tener en el bolsillo un polvito que claro. tiraban en el fuego y hacía ¡puf! Claro. O, por ejemplo, de repente poner un veneno y matar a alguien delante claro. de todos, o incluso curar a alguien que tenía, claro. qué sé yo, un... una diarrea, ¿viste? Una cosa así. Sí, sí, sí. Bueno, en definitiva, esta gente que manejó el conocimiento siempre fueron chapuceros, siempre fueron gente de muy poca ética y baja calaña, que en realidad utilizaron su extra conocimiento para ponerse ellos mismos por arriba de todo el mundo. Bien. Ahora, si nosotros lo pensamos bien, el científico en realidad es la persona que mide, que confirma y que define el conocimiento humano. O sea, ellos previamente son los que... Que califica, básicamente. Que califica si esto es o no es conocido, o si esto es verdadero o no, qué sé yo qué. Y prácticamente es el que pone dentro de la bolsa del conocimiento humano todas las cosas que se conocen. Ahora, el inventor... Y prácticamente, digamos, si lo vemos en una superficie, todo el conocimiento humano va a caber dentro de un círculo, más grande, más chico, pero generalmente es bastante chico. Se sabe que lo que hay afuera del círculo es más grande de lo que hay adentro. O sea, ¿se acuerdan de eso? Sí. No sé, que no sé nada. Sí. Bueno, el asunto, para darles una idea, hace 20, 30 años, 40 años, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, si ustedes ven una película recreada en ese tiempo, los cineastas tienen muchísimo trabajo de recrear bien esas escenas, porque tienen que sacar de todo lo que va a haber dentro de la pantalla, tienen que sacar cualquier cosa de plástico. O sea, eran todas los cinturones de cuero, los cascos de lata, todas las cosas de los nazis. ¿Vieron esas películas de los nazis? Sí. Todo era de cuero, hasta un peine estaba hecho con el nácar, eran, ¿cómo se llama?, los huesos de las ballenas. Ajá. Cosas así. Ajá. O sea, cuando nosotros pasamos del tiempo del 45, 50 al tiempo de ahora, vamos a ver que cada década siempre se pensó que ya se había llegado a un límite de tecnología claro. increíble. Ahora vos pensá que hace 20 años, 30 años, no existía la computadora. O sea que todo lo que nosotros basamos nuestro conocimiento desde hasta esta camarita Canon, adentro tiene una computadora que te calcula la luz, que esto, que el otro, bla, bla, bla. En definitiva, cada 10, 20 años hay un salto tecnológico tan grande que es casi inimaginable que podíamos vivir sin. Claro. O sea, nosotros, yo por ejemplo, cuando vi salir el Sony Walkman, era una cosa fantástica para mí, ponías un casetito adentro con los auriculares y todo. Yo hoy, si encuentro un Sony Walkman en la calle, no lo levanto. O sea, hace 5 años, 10 años, digamos, salieron las pantallas primeras planas, ¿no? Las plasmas, después salieron las LCD, etcétera, etcétera. 10 años. Si hoy yo encuentro un televisor de tubo de rayos catódicos, de esos de 40 pulgadas, tirado, es basura. No lo levanta ni el cartonero. O sea que nosotros tenemos que pensar que cada 10 años la tecnología se renueva a pasos agigantados. ¿Y quiénes son los que brindan tecnología? Los inventores, no los científicos. Ahora bien, el inventor es una persona que vive. Acuérdense de esta superficie, ¿no? Tenemos un círculo. Un círculo donde... Estamos ahí. Todo el conocimiento humano cabe dentro de ese círculo. Sea grande, sea chico, ese círculo no me interesa. Ahora, ¿quién puso, o sea, quién aceptó todo ese conocimiento humano? Fue la comunidad científica, que decimos es la que cataloga, verifica, es la que prácticamente autoriza que cierto conocimiento sea conocido. Ahora, afuera, y ellos, o sea, los científicos... forman sociedades secretas, dicen si tal o cual conocimiento tiene que ser público o no, claro, etcétera, etcétera. Y afuera de ese círculo trabaja el inventor, donde es un espacio totalmente ilimitado, donde no hay fronteras y donde en algún momento esta persona que está descubriendo, innovando, va a recoger los frutos de su intelecto y va a tratar de agregarlo al conocimiento humano. Fatality Show. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plántate vos también. Radio Semilla 106.5. ¿Qué introducción? Sí, sí, musical. Sí. Bueno, lo que estábamos escuchando era un segmento de Fatality Show, un programa de Radio Semilla que se escucha los sábados de 10 a 13 en www.radiosemilla.com.ar, al igual que Flor de Semilla, que es lo que estamos haciendo en este momento. Así que los invitamos a escuchar más Fatality Show. Todos los sábados te acompañan en los mates del sábado de la mañana para arrancar. Está bueno, ¿no, Norbert? Por supuesto, hay que escucharlo. Y todos los programas, ¿no? Porque así nos van criticando, diciendo cosas. O, de nuevo podemos decirlo, quienes quieran tener un programa en la radio, pueden tenerlo, tenemos espacio todavía. Hay temas que nos faltan, puede ser variado. Nos falta un noticiero a la mañana, por ejemplo, si a alguien se le interesa. No importa. Bueno, podemos pasar a hablar con nuestros invitados de hoy, ¿no? Invitados e invitadas. Estamos con la gente de la Universidad de los Trabajadores, del profesorado de Historia, ¿no? Sí. Estudiantes y profesores. Estudiantes y profesores. Acércate un toque. No estamos con tiempo todavía, pero vamos a comenzar por el principio. Estudiantes, antes que los profesores. ¿Qué los motivó a elegir esta carrera y en este lugar? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Iván. En principio la carrera, porque como comentaba ahí con los compañeros y los docentes, en mi secundario yo sentía una falta muy, muy grave, digamos, con los contenidos de historia que veíamos en el secundario en Paraguay, puntualmente en una escuela del interior, en donde los contenidos de historia eran de Europa y del siglo pasado, del siglo XIX. Era una historia que no tenía nada que ver con nuestra realidad actual y geográfica, digamos. Entonces, desde mi secundario es que yo vengo muy inquieto con la enseñanza, la historia, y por eso es que elijo historia. alguien que pasa. Habla igual, la probamos. Ah, bueno. Entonces pensar un poco en la historia como un lugar donde yo puedo preguntar, indagar por qué estamos como estamos política, económica y socialmente, digamos, y problematizar esa situación actual a partir de decisiones que fueron tomadas o otras que no fueron tomadas y que dan cuenta de cómo estamos ahora. Por eso la historia, y también problematizarnos qué podemos hacer como personas que habitamos en un lugar. Y en ese sentido me gusta mucho la perspectiva de la Universidad de los Trabajadores, que explícitamente dice que se consideran una organización social en una determinada comunidad que se plantea así, digamos, que no es algo aislado de la comunidad donde vive, o ni mucho menos, sino que inserta una determinada realidad que tiene articulación con otras instituciones, otras actividades de un territorio. Me gusta como la complejidad con la que se plantea el espacio contextualizado. Bien. Eso. ¿Algún otro quiere contarnos? Sí, en mi caso la opción es al saber que la Universidad de los Trabajadores trabaja desde el concepto de la educación popular. Yo soy pastor luterano, teólogo de la liberación, trabajo con sectores populares, y una de las cosas que siempre hemos echado en falta es la falta de herramientas para abordar justamente procesos educativos con herramientas que sean, digamos, favorables al desarrollo de una subjetividad popular con toda la potencia que debe ser, ¿no? Desde ese lugar, en mi caso personal, una opción también buscando herramientas con las cuales poder trabajar el día de mañana en el campo de la docencia, por una opción personal, un nuevo proyecto de vida, y también buscando un espacio donde se articula el saber de manera colectiva, ¿no? Y con un objetivo concreto y bien definido hacia la transformación social. Bien. ¿Algún otro de los olas estudiantes quiere contarnos? Ya que me insiste, bueno, yo soy Agustín y me acerqué porque yo me inscribí en el Joaquín B. González, me he inscrito de la UBA también en profesorados de historia. Por ahí la currícula es mucho más exigente, no tan contemplativa con el trabajador que viene cansado por ahí, que bueno, yo sé que entre todas las materias se trata de allá en el Joaquín B. González o en la UBA se trata también de dar una contención, pero acá yo lo veo desde otro lado también, desde el hecho de que no depender del Estado, desde el hecho de la autogestión e independencia de las personas, de los trabajadores, y me gustaba vivir esa experiencia y ver qué tenían para transmitir, y porque además a mí me gustaría educar, y me gustaría educar desde ese punto de vista. Entonces, mira, el lugar que me parecía correcto, ¿no? Con ese pensar. Está bueno, conceptos que se van complementando, ¿no? Sí. Yo quería hacer una pregunta con doble interés desde el programa, pero también como alumno, porque yo soy alumno de otro profesorado, del de matemática, pero bueno, también pertenezco a la universidad. Capaz que a los profesores, pero bueno, si alguno de los chicos también se anima, estaría buenísimo. ¿Qué es esto de la educación popular? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué somos un profesorado orientado en educación popular? Buenas noches, mi nombre es Guido y buenas. Soy profesor y al mismo tiempo estudiante de muchos de los estudiantes que están acá, aprendiendo también mucho, experiencias de vida, conocimientos, y un montón de cosas que en realidad compartimos en un espacio áulico, y que tiene que ver, lo que digo, con parte de los principios de la educación popular, que parten de considerar al sujeto estudiante como un sujeto activo, como un sujeto con voz propia, como un sujeto no subordinado, sino con un sujeto que está pasivo producto de la institucionalización de la educación y de ciertas reglas formales que la escuela y la universidad históricamente le han propuesto. La educación popular es una corriente de pensamiento y una corriente de práctica que parte de pensar a las personas como sujetos críticos frente a la sociedad, y no como envases vacíos a los que hay que meterle contenido adentro. En el caso de historia serían fechas, datos, nombres de próceres, y una cantidad de conocimiento que es innecesario. ¿Por qué? Porque la educación popular comienza también con una afirmación, que es que hay que pensar a la sociedad, pero también hay que tratar de cambiarla, no solamente pensarla, sino también someter el cuerpo a las ideas que uno tiene. Sin una cosa, la otra no tiene sentido. Sin someter el compromiso político al pensamiento teórico, ni uno ni el otro tiene sentido. Es por eso que consideramos nuestra acción como educadores y como estudiantes como una praxis, ¿no? Eso que no separa la teoría de la práctica. Y yo creo que puedo llegar a estar hablando un par de horas tranquilamente sobre el tema, pero no, habíamos dicho un rato nada más. Para entenderme demasiado, lo que sí quería decir, que para mí es importante, que es parte de las enseñanzas de Freire, tienen que ver con apelar al compromiso político de los estudiantes. Nosotros no somos docentes que van a exigirle a los estudiantes que tengan cierta lectura porque es necesario, porque lo establece un programa, porque lo establece la institución, sino porque consideramos que es parte de su formación como sujeto en la sociedad. Y si el estudiante se quiere ubicar como un estudiante subordinado, como suele hacer, por ejemplo, el estudiante que quiere chantear una nota, por ejemplo, apruébeme, profe, porque al final yo no pude, porque esto, por lo otro, por típico escena de secundaria, nuestra propuesta es someter a ese estudiante a su propio juicio, que tiene que ver con que no subordinarse a sí mismo frente al conocimiento ni frente a la realidad. Entonces, de alguna manera, nuestra propuesta es que asuman la sistematicidad del conocimiento, pero no como sujetos educandos, sino como sujetos con compromiso político frente a la sociedad. No con el rol pasivo tradicional del alumno, sino con un rol más activo. Por supuesto que ese es el desafío, ¿no? Es el rol activo de los es lo más complejo, ¿no? Sabemos igual que lo que estamos buscando nosotros es un cambio social, que es lo que me parece que coincidimos todos. El tema es definir hacia dónde vamos, ¿no? Pero lo que tenemos en claro es que como vamos, estamos mal, porque la desigualdad es lo que reina en la sociedad y la injusticia debe de alguna manera cambiarse. Ahora, eso, ¿cómo se cambia? Y para eso creemos que es importante la escuela como institución formadora de sujetos y la universidad como institución también formadora de docentes. La educación popular es eso, en resumidas cuentas. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl, también soy profesor de la universidad y del bachillerato que funciona aquí en IMPA. Antes que nada, muy contento, ¿no? Estamos arrancando este segundo año del profesorado de Historia, tenemos nuestra segunda camada, una gran diversidad en los estudiantes que se han sumado a nuestra materia. Sabemos que hay incluso más compañeros que no han podido venir hoy, pero que seguramente se estarán sumando. Y muy contento porque muchas veces este tipo de emprendimientos surgen de alguna inquietud, y cuando uno ve que va tomando forma y que con el correr del tiempo se van sumando nuevos compañeros y que cada uno aporta en base a su trayectoria, ¿no? Uno realmente viene a trabajar y viene a construir con mucha fuerza, ¿no? Siendo una propuesta que en su origen surge de las inquietudes de los propios trabajadores de la fábrica, que empezaron a encontrarnos en los pasillos, a comentarnos sobre su deseo de que funcionara también en la fábrica, así como funciona un bachillerato, una radio, un programa de televisión, un centro cultural y las otras actividades, funcionara también una universidad. Nosotros, desde los profesorados, hace ya 2 años que estamos trabajando, y nada, muy contentos con cómo se ha ido desarrollando y cómo ha ido creciendo la Universidad de los Trabajadores. Esperemos que esto no se detenga y que tanto nuestro profesorado de Historia como el resto de los profesorados y el resto de las áreas que incluyen la universidad sigan creciendo para poder justamente dotar de herramientas a los sujetos que somos los que tenemos que cambiar la realidad, porque nadie la va a cambiar por nosotros, ¿no? Todos asienten. Eso, quiero traducirlo, lo que veo, para que las personas que nos están escuchando, estamos todos como asintiendo mientras escuchamos a Raúl, bueno, lo que estábamos escuchando recién. ¿Cómo? Voy a hacer una pregunta por ahí, no sé, no quiero cortar, pero bueno. ¿Cómo se eligen los contenidos con los que, o se forman los programas de las distintas materias? ¿Ese es un proceso que ustedes lo tuvieron previo a que se inicien las carreras? ¿Se va modificando? ¿Hay participación de los estudiantes con los temas que se interesan? ¿Hay contacto con los programas de las carreras, por ejemplo, de otras instituciones? Está bien. Bueno, yo lo pienso de esta manera, ¿no? Me parece que se puede contar de esta manera, porque sin duda que es un tema que, si se quiere, tiene su historia. La propia iniciativa de armar los profesorados surge también como el correlato de una historia que arranca anteriormente, concretamente con la experiencia de los bachilleratos. Es decir, desde el año 2003, con el bachillerato que empezó a funcionar acá en IMPA, se inicia esta historia de los bachilleratos populares, de la organización a la que nosotros pertenecemos, que tiene hoy en la provincia de Buenos Aires y en diferentes lugares de la capital una gama de experiencias, ya sea vinculadas a fábricas recuperadas como también a organizaciones gremiales, que dan cuenta de un recorrido. En el año 2011 se produce, si se quiere, un hito en la historia de los bachilleratos populares y de la educación popular, cuando, al menos en el ámbito de la capital federal, son reconocidos nuestros bachilleratos populares, y a partir de ahí surge la voluntad de redoblar la apuesta y pensar, y empezar a pensar conjuntamente con otros espacios, esta idea de empezar a formar formadores de educación popular. Desde ahí me parece que es más fácil pensar tanto el tema de los contenidos como todo lo que hace a la currícula y en sí el funcionar de la Universidad de los Trabajadores y de los profesorados en particular. Lo que existe después siempre es, con respecto a lo que sería la necesidad de contar con el aval del título que finalmente uno termina otorgando, tener siempre en cuenta, ¿no?, lo que la educación formal de alguna manera propone, pero nuevamente, como decía Guido, con un sentido crítico y con la voluntad de saber que nuestra propuesta tiene que ser superadora de lo que ya hay. Digo, no es nuestra intención armar un profesorado más, sino tratar de crearlo desde nuestra perspectiva. Y es desde ahí en donde nosotros sumamos todo nuestro bagaje teórico, si se quiere, a lo que de alguna manera nos parece lo más útil en cada una de las instancias. Y por otro lado, comentarte algo que por ahí se sabe, pero que no está de más repetir, que al ser un proyecto en formación, todo el tiempo estamos reevaluando nuestras elecciones, ¿no? Hoy los compañeros nos preguntaban por el programa, que nosotros venimos trabajando desde el año pasado, y todos los años nosotros podemos, esto nos pasa tanto en los bachilleratos como en la universidad, ir evaluando qué elementos nosotros vamos a incorporar y qué elementos vamos a considerar que pueden quedar para una segunda instancia. Sí, le cuento a la audiencia que Raúl me deja, no me avisa antes de que me va a hacer hablar. Claro, pero acá hay un micrófono que hay que mover. sí, yo acuerdo completamente. Es también interesante la pregunta que hace Sofía, porque, en todo caso hay que discutir si el programa es algo que viene preestablecido a la cursada o algo que se diseña a medida que uno va caminando, ¿cierto? En ese sentido, nosotros con Raúl lo que hacemos, y en general se suele hacer, es trabajar con un programa base que después se va modificando a medida que uno va conociendo al grupo con el cual trabaja. Eso es lo que hacemos bajo la mentirita piadosa de decirle el programa se lo damos la semana que viene, como fue en la clase de hoy, que tiene que ver con un poco conocer las inquietudes, los lugares de donde vienen, como para integrar al sujeto, no para expulsarlo, porque si uno de antemano establece una conversación con alguien diciéndole, mira, te voy a hablar de todo esto y vos me vas a tener que escuchar a mí, probablemente el otro se vaya, ¿no? En cambio, si uno dice, mira, me gustaría saber qué pensás vos sobre la sociedad para después ver cómo intercambiamos y cómo dialogamos, nos parece que es un poco más ameno. Del mismo modo estará otra dimensión, ¿no?, que tiene que ver con un espacio que está en formación. Nosotros estamos integrando como equipo de universidad, en área de historia, integrando equipos de investigación al mismo tiempo sobre temáticas que son nuevas. No existe una discusión sobre cómo se enseña la historia en el marco de la educación popular. No existe una discusión en términos académicos sobre eso. Hay discusiones, sí, sobre cómo se enseña la historia, pero no en términos de educación popular. Por lo tanto, estamos armando equipos de trabajo y de investigación sobre eso, para poder avanzar en discusiones que son complejas, difíciles, pero que bueno, están dando su primer paso. Y nosotros creemos en esto firmemente, que el aporte de los estudiantes a esos equipos de investigación va a ser fundamental. Pero bueno, se están enterando recién por docentes que estamos tratando de pensar cómo ver esa dinámica. Sobre todo esta, ¿no? No tanto algún campo específico de la historia, sino cómo pensar lo que sería la pedagogía y la historia en términos de educación popular, que es algo, es un campo que no existe como tal. Ni siquiera Freire se lo puso a pensar, porque Freire pensaba en términos generales, no pensaba en términos específicos de la historia. Ahí tenemos la presencia de algunos compañeros que tienen un recorrido muy, muy amplio y que es importante destacarlos, ¿no? Que son Roberto Lizalde y Marina Ampudia, que fueron quienes no solamente son docentes de esta universidad, sino que fueron quienes crearon los bachilleratos populares en el 2003, y era argentina, y esta experiencia novedosa se la debemos a ellos. Ahora, la multiplicidad de bachilleratos populares, alrededor de 100 en todo el territorio nacional, hace que haya un abanico bastante grande de experiencias, pero ellos fueron los que lo comenzaron, y bueno, es importante contar con dos valiosos compañeros como esos que nos marcan un poco también el camino. Bueno, no sé si respondimos la pregunta. Sí, excelente. Sí, incluso es una invitación, ¿no? A las personas que les interesan estas problemáticas y poder participar de esto que se va armando también con la práctica, como decían ustedes, con la praxis, se va elaborando de conjunto y un poco las teorías. Y hablando de invitación, los que se quieran acercar, ¿cómo se hace? Bien, los que se quieran acercar tienen que mandar un mail a profesoradosimpa@gmail.com o pueden venir directamente a la fábrica, que la entrada de la fábrica de la universidad es en Rawson 106, en el barrio de Almagro. O bueno, pueden mandar un mensaje a los compañeros de la radio, que seguramente comentarán. Sí. El horario es de 17:40 a 22 horas, aunque como decían los compañeros, hay una flexibilidad allí, que bueno, en todo caso lo especificaremos caso por caso. Pero es turno vespertino. Vespertino. ¿Requisitos de ingreso? ¿Alguno en particular? Haber terminado la secundaria. Solamente. Es gratuito, totalmente abierto y gratuito. Gratuito, título oficial, popular y transformador. Perfecto. Y si bueno, alguno no terminó el secundario, tiene el bachi para terminarlo. Puede arrancar acá y de alguna manera ya se va vinculando con el espacio, ¿no? Y las experiencias de lucha que hay aquí en la fábrica. Yo creo que es una cosa más. Sí, cómo no. Que a mí me parece que el espacio que ustedes nos están dando es muy importante, no solamente hacia el exterior, sino hacia adentro, porque forma parte también de los vínculos que tenemos como militantes dentro de una fábrica recuperada, o como tanto docentes como comunicadores. Así que celebro, saludo y agradezco el espacio que nos están dando, así como el intercambio que podemos tener como militantes aquí del espacio. Sí, vamos por la fiesta. Esa era la otra parte también de la invitación, que era, bueno, a que vuelvan cuando quieran, a que tengan un programa cuando quieran, y vamos a seguir comunicando. Vamos a seguir o una ahí. Columna, o un micro. Claro, la radio es un espacio que está a disposición de todas las personas que vienen a IMPA con distintos intereses, y bueno, es una herramienta que nosotros queremos compartir, y estaría buenísimo que desde la universidad se puedan pensar distintas maneras de intervenir acá. O sea, no solamente es venir y sentarse 2 horas a hacer un programa, hay múltiples formas de poder participar y de aportar contenidos a Radio Semilla. Así que son bienvenidos. Son dos formas distintas de cuestionar el discurso hegemónico, ¿no? A través de una radio, a través de la universidad. Parece que son trincheras distintas que apuntan hacia lo mismo. Parece que eso es lo interesante, ¿no? Sí. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. A todos y a todas. Bueno, toda, una toda. Está por ahí. La otra toda está por ahí. Y bueno, ¿les parece que vayamos a escuchar algo de música? ¿Qué música van a poner para la universidad? ¿Qué eligieron para nosotros? A ver, no sabemos. Estamos música libre. Acá en este programa solo pasamos música libre. Ahora después nos dirá el operador a ver qué elige. Puede ser un tango o un Tom Petty. Sorpresa. ¡Ah! ¿Está acá? Igual lo vamos a poner.

se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de espacio publicitario. El día está estrellado. Me quiero quedar entre tus pies. Se escurre el mundo. Me quiero. FM 106.5, Radio Semilla. Bueno, estamos de vuelta. Aquí Rosa nos va a contar qué estábamos escuchando. Escuchamos Domingo de Chau Pekín y después Estrellado de Amor Elefante. Qué tentación cantarle Rosa Rosa. Es verdad. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. ¿Por qué no? Me encantaría. Rosa Rosa, la operadora. Sabía que no lo tenía que decir. Che, bueno, entonces. Antes de terminar, entonces, queríamos comentar algunas actividades que se van a dar en los próximos días para invitarlos, invitarlas a participar. Si les interesa, si quieren conocer gente nueva, hacer cosas distintas el fin de semana. Es verdad. Empezamos por el sábado 12 de abril, que se va a hacer el festival Por los Pibes. ¿Y contra las pibas? Por los Pibes y las Pibas, es verdad, porque es XX. Contra la impunidad y la corrupción en los barrios, desde a partir de las 15 horas. Va a empezar esto, o sea, penitas después de comer, terminas de almorzar, te preparas y te vas para Gaona y Caracas. Esto es Gaona el 2800. Creo que por ahí empieza Flores, ¿no? Si no me equivoco, donde arranca el barrio de Flores. Puede ser. De por ahí. Espera que me fijo en la tarea para la próxima. Fíjense, va a haber muchas actividades y van a tocar bandas. Tengo la lista acá de las bandas. Príncipe Amateur, Amanantu, esos nombres que se ponen los chicos. Javito, Poemuffin, después va a estar Protestango, Protestango me suena, lo escuché de algún lado. Ha estado invitado en Radio Semilla. Me suena, sí. Rodillón acústico, Rosa Violento, que también me suena. Sí, que se quedó hemos con tenido la banda de las personas que se quedaron con ganas de escuchar Rosa Violento en la peña pueden de ir. Radio Semilla, sí. Pueden aprovechar. A la nochecita está programado 21 horas. Notan Tumba y en Arcumbia Tira Piedra. ¡Vamos! ¡Ah, qué bárbaro! Hasta las 12 más o menos. Bandón. Sí, bandón, te prendiste la palabra. Y estos festivales se van a hacer cada dos meses más o menos por los pibes y las pibas. Otra cosa más, va a haber proyecciones de cine libre de parque abierto, unos vídeos referidos al tema y también olla popular para compartir. Ahí mismo, sí. En el festival. Exactamente. Excelente. Y sin fecha, pero con fecha, o sea, no es este fin de semana, pero digamos como fecha de cierre el 16 de abril. Claro, para la convocatoria, ¿no? Claro, la convocatoria de cortos para presentar cortos para el Buenos Aires Fisura, es un festival de cine. Festival de cine Buenos Aires Fisura. La convocatoria, la leo, dice así, de convocatoria cortos. Del 15 al 25 de mayo, en diferentes espacios culturales en Resistencia, claro. Se realizará la tercera edición del Festival de Cine Buenos Aires Fisura. Claro. Este año, el colectivo de centros culturales organizadores decidió como eje temático el control social. Bien. Y cómo se expresa este, tanto en el uso de espacios públicos como en la seguridad, en la sexualidad, en la alimentación y en la educación. En relación a estas temáticas, invitamos a los y las interesadas a participar enviando sus cortos en formato .avi.mp4 o links de Vimeo a bafisu, que es bafisu, @gmail.com, indicando el nombre del director, título de la obra y duración. Bien. Recordamos que el cierre de la convocatoria es el 16 de abril. Después podríamos poner en la página de la radio el vínculo, así lo ponemos, queda más claro. Queda algo claro en el nombre, hablando de claridad, que es como más independiente. Si vos creías que el Bafisi era independiente, esto es más independiente aún, ¿no? Y está muy bueno. La verdad que la primera edición yo no fui, pero de la edición pasada fui a varias proyecciones y está muy interesante. Y aparte estamos apoyando cosas en las que creemos. Sí. Hablando de comunicación alternativa, ¿no? Exacto. Y acá tenemos otra actividad que es de varios días. Son Jornadas por la Memoria Jorge Ricardo Massetti, a 50 años de su desaparición en la Selva Abrán, en Salta. Fue periodista y guerrillero, trabajó en Prensa Latina, se vinculó con el Che y estuvo en la guerrilla del EGP en Salta. Se va a proyectar también un documental que se llama Arriba los que luchan. Y esto es del 21 al 25 de abril a las 18:30 horas en el anfiteatro Eva Perón de ATE, que es en Belgrano 2527, acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que también una jornadas combativas, si se quiere. ¿Qué más? Bueno, de agenda creo que nada más. Hasta acá, sí, era la agenda. Hay un viaje a La Pampa también por ahí. Sí. Ah, sí, no sé. Abierto. Yo no me enteré, ¿eh? No sé. No hay más lugar en el colectivo. No hay más lugar en el colectivo. No hay más lugar. Conseguimos los últimos dos lugares así rasguñando. Es más, en la primer fila. Así que. ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba en la primera fila, lugar. Que no pase nada. ¿Cerca del tele? Se van en Semana Santa para escapar de la locura de la ciudad. Pará, no entiendo algo. ¿Cuándo se van? Nos vamos el miércoles. Próximo. ¿A qué hora se van? ¿A qué hora nos vamos? No sé la hora de viaje. Está muy chiquita la hora en el. Yo quiero. Vamos a ir a la pregunta. Vamos a ir a la pregunta directa. ¿Van a estar la próxima Flor de Semilla? Siempre estamos. ¿Qué es esa pregunta? Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Podemos bueno, hacer un móvil. La presencia vivo, virtual. ¿Qué momento? Micro o alguna claro. Cuestión así. Eso. ¿Nos pueden contar cómo va la ruta? Es verdad, en realidad por... vamos a eso, a hacer un informe hacer un sobre... sobre eso. Sobre el tránsito lagos. Alternativo. Sobre el ocio. Y el descanso. Debe estar lindo. Bueno, no, la pampa para hacer disfrútenlo, para el acá haremos sufriremos su ausencia física, porque la otra está garantizada. Ahí va. Sabes que bueno, toca veremos. Conducir y operar, ¿no? ¿Jacito? Sí, estoy empezando a sufrirlo desde ahora, pero bueno. Bueno, capaz que la semana que viene no sé si hay programa. Retransmitimos. No, algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Bueno, todas las personas que quieran participar del próximo programa están invitados o invitadas. Todas las personas. Fervientemente invitados. O de cualquier lado. Rabiosamente. Especialmente las de la radio, pero cualquier persona puede venir, tetón. Bien. ¿Qué persona tetón? Este tetón. O tetona, seamos todos y todas. Bueno, les mandamos un saludo a los compañeros de Radio Cumpa con quienes hablamos hoy. Lindo programa, el de hoy. Me gustó mucho. Qué bueno. Menos mal que nos gusta a nosotros. Sí, porque si no, sería un problema. No, sería un problema. Sí, con muchos invitados. Estuvo el estudio lleno. Muy dinámico. Hasta hace un ratito estaba lleno. La verdad, me encanta cuando el estudio está así que explota. Ya van a ver alguna foto que vamos a subir al Facebook. Sí, fue una lástima que duró poco porque los chicos se tenían que ir. Pero bueno, ya volverán, supongo. Tendremos más noticias de los profesorados. Exactamente. Eso también después lo podemos poner en la página. Sí. El vínculo a los profesorados. Sí. Así todos los interesados que quieran estudiar, vénganse. Al de matemática, vénganse, que somos poquitos. No es tan difícil. Podemos decirle a Pilar que le gusta meter esas cosas en la página. Pilar, ¿estás escuchando? Después te pasamos. Bueno, y ya tendríamos que ir cerrando. Nos despedimos. Nos estamos despidiendo. Hasta la semana que viene. Esto fue Flor de Semilla. Ustedes no, mentira. Es verdad. Cada compañero que el sábado va a estar saliendo al aire, el lunes otro, y así. Muy bien. Nos escuchamos el miércoles que viene. Chau, entonces. Chau. Chau. Gracias por el aguante. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Políticos corruptos robando sin cesar. Policía pegando ya no se verá. Hambre y miseria hay que desalojar. Basta de problemas por andar. Haciendo lo que siento sin sabe hablar. Basta de mentiras en esta sociedad. Basta de problemas por andar. Haciendo lo que quiero sin preguntar. Haciendo lo que siento sin molestar. Haciendo lo que quiero sin preguntar.